ya fui nombre con juicio, ya voté y me resigné. Ya caí al precipicio, ya recé y me persigné. Ya rendí cuenta al fisco, ya pregunté para qué. Si hoy me tachan de arisco fue porque nunca avancé. Yo me llamo, quién sabe, vivo enfrente en ese hotel. Pongo mi vida y mi llave a sus pies, mi mademoiselle. No pregunte quién soy, ni si vengo, si voy, que me da por hablar. No soy nadie de abolengo, ni presumo pedigrí. No valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí. Esta noche mientras le quito el pudor, que los demás siempre irán. Lo que está bien está mal. Ya jugué al protocolo, me amarré y me desaté. Y aunque prefiero estar solo, hoy soy solo para usted. Tengo este amor de una noche que se olvida con café. Todo lo que no es derroche está prohibido, como ve. No pregunte quién soy, ni si vengo, si voy, que me da por hablar. No soy nadie de abolengo, presumo pedigrí. No valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí. No pienso en nadie esta noche mientras le quito el pudor, que los demás siempre irán. Lo que está bien está por lo que perdí. No pienso en nadie esta noche mientras le quito el pudor, que los demás siempre irán. Lo que está bien está mal. Lo que está bien. Lo que está bien está mal.